Hace unos años, un hombre contaba que cuando su esposa falleció, a los pocos días, revolviendo los viejos cajones de la difunta, se había llevado una enorme sorpresa al encontrarse en uno de ellos un vestido de novia. ¿Cómo? Si ellos se habían casado con traje de todos los días. Recordaba que habían tenido por esto un serio disgusto, porque ella estaba encaprichada en casarse de blanco, pero él se había impuesto. No, no, eso era una vieja tradición fuera de sentido. Y ahora, 14 años más tarde, encontraba en el armario aquel vestido. Es que su esposa llegó a comprarlo antes de casarse y nunca se atrevió a decírselo a él en vista de su oposición. ¿Es necesario que la muerte se lleve a nuestros seres queridos para que empecemos a darnos cuenta de lo que teníamos a nuestro lado? Días después, aquel hombre logró arrancar a sus hijos un secreto que también ellos guardaban celosamente. Su madre no había perdido nunca la vieja ilusión. A veces incluso se ponía en casa aquel vestido que no pudo estrenar en su boda y terminaba siempre con lágrimas en los ojos. Lloraba el viudo al contarlo. Descubría demasiado tarde que una testarudez suya había herido durante tantos años una de las fibras del alma de la mujer querida. Contaba: si yo pudiera volver a casarme hoy con ella. Esa historia, como muchas parecidas, reflejan el hecho de tanta gente que no se da cuenta de las personas que tienen a su lado, las que merecen ser escuchadas, tratadas con respeto y valoradas. Durante nuestra vida terrena hemos de procurar evitar la rutina que desgasta no solo en las actividades que repetimos diariamente, sino también con las personas que conviven con nosotros. Sin querer podemos empezar a mirar sus defectos y no tomar conciencia de todos los valores que poseen. Eso es lo que nos compete a cada uno, dando un buen ejemplo, pero evitando también caer en el victimismo de pensar que no nos tienen en cuenta los otros. Lo que vale es lo que cada uno tiene que hacer. Después los otros tendrán que arreglársela con su propia conciencia. De nada sirve escarbar el pasado y dañarnos con culpas por haber hecho sufrir a un familiar o conocido que falleció. Tratemos de perdonarnos si lo hicimos, pero ahora reflexionemos en el presente. Pensemos en cada perla preciosa que nos pone Dios en nuestro camino. Así nos considera Jesús a cada uno, porque cuando habla de la parábola de la perla preciosa se refiere al valor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que somos sus hijos amados. Así como Dios nos valora, aún con nuestros defectos, con la esperanza de que siempre podamos mejorar en lo moral, apuntando a obrar con mayor perfección, especialmente en el mandamiento del amor. También nosotros tenemos que tener más confianza en las personas que tratamos todos los días, siendo cordiales, agradables, dándoles oportunidades para que sus vidas sean muy llevaderas. Existe un poema que leí en varias versiones, no conozco el autor original, pero dice algo así: Si querés hacer feliz a alguien que aprecies mucho, decile hoy que lo amás. Sé muy bueno. En vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera. Si deseas darle una flor, mandala hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla. Hacele sentir tu afecto en vida, hermano, en vida. Serás muy alegre si aprendes a ser felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. No esperes ir a la tumba para valorar a la gente. Llena de amor los corazones que viven cerca tuya. En vida, hermano, en vida. Que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María.